las palmas arriba. ¡Pau! Con amor. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. ¿Cómo vive? ¿Cómo puedo no amarte así? De mi recuerdo todo. Fuerte, fuerte. ¿Dónde está?